to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Mm. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, Boy Wonder. Único podcast sobre superhéroes sin tanto cuanto, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como cada miércoles es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a cada uno de los honorables miembros de este distinguido podcast o audiolibro, audiosecuencia, audiocómic, audio lo que se les dé la gana. Bueno, rápidamente, aquí a mi diestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre sonante, al investigativo psicotrópico. Qué bonito término, me gustó ese de investigativo, está como para la RAE destripense. Así soy yo cuando grabamos, güey, ya sabes, hábil y conspicuo. Exactamente, el que es hábil y conspicuo, ladrón internacional de joyas. Venga, me cansé de ser tu gato, vaya. Pero bueno, aquí frente a mí tengo el elemento de moda, al mismísimo comercial de PETA incluido, al ya le cambiamos el nombrecito, ya tiene nombre y le seguimos diciendo el Baby Wookie, sí, cómo no. Así rápidamente, y aquí a mi siniestra tengo desde los altos de Jalisco al mismísimo Master Podcaster, el mismísimo Dan Campos. Bienvenidos al único programa en el cual en serio le hacemos un chorro de investigación antes de cada episodio. ¿O a poco creen que nosotros nos juntamos el domingo en la tarde solo para platicar y grabar y a ver qué sale? No, aquí hacemos arte e investigación, no solo para los temas, también para las portadas y muchas cosas. ¿Se juntan el domingo? ¡Qué poca madre! ¡Ya invítenme! ¡Ay, ya, ya, ya, ya la regresan! No, ¡ese es otro programa! ¡Córtale, güey! ¡Córtale! Pero bueno, obviamente a los que tenemos que agradecer infinitamente es a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos estar haciendo la bola de mensajes que por lo regular hacemos, que a veces nos divertimos haciéndolas, a veces pues no, pero de todos modos las hacemos. Y nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Dan Campos? Ah, pues mira, tenemos a varias personas, entre ellas la mayor Alejandra Velasco, el capitán Federico Rosas, el capitán Juan Espíritu, los sargentos Carolina Ramos, Mauricio Nieto, Jorge López y Amra Al-Raed. Y también tenemos a un sargento en apoyo, que era el Wookiee, que normalmente lee esto, pero creo que lo hiciste para ver si estaba poniendo atención, ¿verdad? No, básicamente es porque se me desapareció el Wookiee. Ah. Me hizo así un shalakafluki y dije, ah, cabrón, dije, ¿y ahora con quién voy? Pero bueno, rápidamente, para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es, ¿cuántas vidas ha tenido Hawkman? Ah, su madre, no, pues está... Ah, ¿verdad? Está... Siempre te quejas de que la pregunta es muy fácil, la respuesta es muy está fácil. Está con un chingo. ¿Quieres una respuesta así como siempre? Un chingo, lo que sigue. Eso que ya la dije yo, tú la andas repitiendo. Un chingo, no, menos, como una. Sí, sí. No, tienes madre. Bueno, aquí hay algo importante. Y obviamente, pues vayamos del principio. Yo creo que, bueno, no creo. Hawkman fue el tercer personaje del Golden Age, fuera de Batman y Superman. Así vamos a quitar esos dos, como siempre. Que fue creado por DC Comics y que fue, si no me equivoco, él salió. Corrígeme tú, carnal, porque ahí sí es más JSA. Creo que él salió en Flash Comics o una cosa así por el estilo en el Golden Age, si no me equivoco es 1941. Me parece que sí, pero lo checamos, carnal, aguántalo. Porque sí, es básicamente la primera aparición de casi todos los integrantes de la JSA, que es, creo que sí es Flash, Flash Comics, porque aparece Green Lantern, aparece sí. Hawkman y aparece, obviamente, Jay Garrick. Sí, en el número uno, que no sé si te acuerdas cuando hablamos de Flash, porque leímos el especial, y qué pinches estaban las historias de esos cómics en particular. Eran, creo que, historias de 3-4 paginitas y como 15 personajes diferentes, ¿no? Exacto. La única corrección es que ni siquiera llega al 41, es del 40. Ah, es de 40, ah, ok. Entonces, pues bueno, rap, y para todos los que digan, ay, hijo, enero del 40, literal, o sea, 39, no nos hagamos güeyes. Sí, es noviembre del 40. Esas parecen... Noviembre del 39. Esas parecen matemáticas porfirianas. Oye, teníamos un baile con vestidas y eran 42. No, tuvimos 41. Y ya 40, ahora 39. Pues, o sea, ¿qué onda? Que por ahí iban a sacar una serie, ¿no? Concha las muchachas, güey. Así, concha las muchachas para no errarle, güey. Si no se saben el chiste, tienen pedos, güey. Porque es un chiste más viejo que yo, esa madre. Pero bueno, rápidamente, también hay que aclarar que Hawkgirl o Shaira Hall o Shira o Shiera, Shaira, o como quieran decir, porque tiene como 300 nombres también, ella no aparece sino hasta muchísimo tiempo después, por eso no vamos a hablar de ella ahorita. Aquí lo importante es que la primera aparición de Hawkman aparece como Carter Hall, que es, él es un arqueólogo, no, ya iba a decir antropólogo, pero no, él es arqueólogo, básicamente egiptólogo, Felipe y con tenis, hasta que se encuentra básicamente una tumba, ahí es la tumba del príncipe Khufu, y tiene sus alitas. Ahí no se mencionaba nada del end metal ni nada así por el estilo, era simplemente las puras alitas, era lo que le daba, por si, lo que le daba valor para volar. Todavía no llegaba Von Daniken, ¿no? No, todavía no, todavía no. Entonces era así de que, pues tú vuela, vuela, no te hace falta equipaje, anda y ve mi niño, sé feliz. Otra de las cosas también, es de los que no te rías, Buki, de mis referencias musicales, güey, que eres el único que las entiendes, güey. En el casco no traía alas, recordemos, ese es algo que nunca he entendido, porque le ponen alas al casco si los halcones no tienen ni orejas ni nada así por el estilo, bueno, pero... Recuerda que también estuvo la moda en la... ¿Por qué les ponían alas en los tobillos? Ahí tienes a Namor, tienes a Flash. El Capitán América también tenía alitas en la máscara, porque también... Yo les voy a decir, era máscara, ¿no? Quizás casco. Una referencia más acertada. Yo creo que pega mucho la imagen de los hombres halcón de Flash Gordon. ¿Tendían alas en los cascos? Sí, que yo recuerde, sí. Pero estás buscar. Hablando de la versión original, ¿no? De la del 36. Una sí, claro. De los cereales. A Vulcan, ¿no? Y básicamente el único de todos que mencionan ahorita que nunca trajo alas en ninguna... Bueno, sí traía alas en el casco, pero se las cambiaron en la canción mexicana. Era el Thor Martillo con sus alas en los pies, Dios del Rayo. Así que dices, what the fuck? O sea, ¿qué pasa ahí? Se las quitó Namor. Yo creo que sí, güey, o más bien alguien como que andaba head over heels. Pero bueno, el punto de todo esto es que desde un principio Carter Hall siempre fue como que una persona violenta, muy agresiva. No vamos a ponerlo violento, ¿no? Al final del día eran los 40, entonces era así como que impresionantemente machín. Y él sigue siendo machín, a diferencia de Alan Scott, que pues depende en qué tierra y en qué año y en qué iteración, pues es para donde se lo lleva la veleta, ¿no? En esta época le diría... ¿Es del 40 o del 41? No, él es del 40, güey, sí. Porque Alan es del 41, ¿no? Por eso depende, Alan va variando entre el 40 y 41. Sí. En esta época les dirían, a tu descripción que hiciste, ¿cómo se llama cuando cambian de personalidad? De cuando tienen cambios abruptos. Bipolar, exactamente. Gente les dice adolescentes, güey, porque ya ves que hoy en día todo... ¡Ay, es que soy bipolar! No, no eres bipolar, es un adolescente. ¡Eres un pinche inconforme! Medicamentos, sí, eres bipolar. No, eres un escuincle pendejo. Punto. Va a acabar rápido. Pero bueno, retomando nuestro tema. Carter Hall al principio no tiene así como que muchas aventuras. No podemos decir que es un personaje que haya sido altamente explotado fuera de los cómics de Flash. Recordemos que The Flash es de los pocos títulos de Golden Age de DC Comics que dura hasta que hacen los cambios Julie Schwartz, que hacían crossovers. Ellos encontraron la manera de mantener el título de The Flash como tal vigente hasta cierta manera. Por eso incluían historias de Green Lantern, Alan Scott, a Jay Garrick, de la JSA. Recordemos que hubo una época en la que Hawkman estuvo en 20,000 equipos. A falta de su propio título, estaba en el All-Star Squadron, en el Squadron of Liberty, en el JSA y en algún otro. Eran como 4 o 5 títulos. Un par de detalles que creo que vale la pena mencionar en lo que continuamos con la historia. Recordemos que en sus orígenes y en la parte del Golden Age, él fue de los 5 pilares importantes y de los personajes más populares de DC. O sea, ya sabes que está el Big Three, ¿no? Los 3 que iniciaron todo: Superman, Wonder Woman, Batman, Flash y después Hawkman. Tenía incluso más relevancia y más importancia que Green Lantern, que esa versión original. Y también es curioso el manejo de la estética, porque ya saben que el manejo de luchadores mexicanos de repente se copiaba a ciertos arquetipos estadounidenses y se les hacía la versión de acá. Sabemos que el Santo, la versión de Superman y Blue Demon, Batman, etcétera. Pero Hawkman, en su traje original, ¿en serio que él lo podías adaptar sin ninguna bronca? No traía camisa y parecía mascarita nada más. O sea, parecía un luchador mexicano con alas, tal cual. Y hay una versión más adelante que ya no es durante el Golden Age, porque en el Golden Age siempre tuvo la máscara con cabeza de halcón. Más adelante, ya que es Silver Age, ya que empiezan esos extraños encuentros entre la Justice Society y la Justice League, para diferenciar, que ahorita vamos a tocar esa encarnación o esa versión de Hawkman, usa una máscara, como bien dices, de luchador con un halcón en la frente. Hay otra versión que el casco es metálico, que ahí sí tiene más sentido y está más basado en... Yo le daría más a que está basado en la versión de Flash Gordon, como bien mencionaba mi carnalito, porque el casco es metálico, trae las alas, no las trae, ahora sí que viendo hacia atrás como las de Capitán América, sino que las trae un poco abiertas hacia los lados, que haciendo alusión a las alas de vuelo de un halcón, y ya me puse muy poético lo que sigue. Ya te pusiste bien 4T, güey. Sí, me puse bien poético, güey. No, 4T no, porque no estoy chareando, güey. Sí estoy dando... Acuérdate que fue el tema cuando que las alas abiertas del águila y que más cerradas, no, así que todo el desmadre. No, esa es la de Don Porfirio, güey. Esa es la única que vale, pero bueno. La onda de todo esto es que ahí es donde empiezan un poco ya, aquí, ya para cambiar, es donde empiezan un poco los problemas de continuidad. Como acabo de mencionar, todo lo que es la cuestión del Golden Age, y como todos bien lo sabemos, y si ustedes lo que nos están escuchando lo deberían de saber, porque llevábamos como 15 años hablando de las diferentes versiones de todos los superhéroes y de todas las crisis que hay. Se llega el final de la Golden Age, sobreviven nada más el Big Three, Batman, Superman, Wonder Woman, y se acabó. Más adelante empieza el Silver Age, que es cuando llega Julie Schwartz, y ¿sabes qué? Pues hay que hacerle un revamp a todos, y vienen cosas muy interesantes. Aquí, en lugar de ser un arqueólogo y de ser Carter Hall, hay una nueva versión de Hawkman que llega con la Justice League. Él es, de hecho, no es terrícola, es del planeta Zanaga, que es un planeta en donde se dice que todos, después nos enteramos que no, que básicamente nada, es la policía y el ejército, utilizan alas para volar, no dan más explicación. Llega a la Tierra y su nombre es Qatar Hall. Hay que hacer la diferenciación en la gramática del nombre. Es Hall, el Carter Hall, que es el del Golden Age, es H-A-L-L. Qatar, el de la Silver Age o Justice League, es H-O-L, es Qatar Hall. Es como la pronunciancia cuando vienes de otro planeta, ¿no? Y no saben pronunciar en este, como John Jones, ¿no? Exactamente, que es Juan, es una cosa así por el estilo, ¿no? Exacto. Aquí la diferencia más importante es Hawkgirl, que ahí era Hawkgirl todavía. Ya había aparecido previamente, haciendo un poquito nada más también de referencia a lo que es el Golden Age, ya habían aparecido todas las versiones femeninas de los JSAers, o de los miembros de la Justice Society, en una aventura en donde creo que era The Shadow Thief. Sí, no era de Shadow Thief, era de Shadow nada más, ¿no? Los tenía, había imprisionado a toda la Justice Society, y para rescatarlos, pues todas las novias y esposas de los JSAers dijeron, ay, pues vamos a echar desmadre, vamos a vestirnos como ellos, y si ellos pueden, nosotras también. Básicamente por los desmadres de la Segunda Guerra Mundial, de que tenían que también darle impulso a personajes femeninos, porque eran las que ya estaban comprando los cómics y eran las que estaban aportando todo el barro a las casas, ¿no? En esa aventura está ahí, nos presentan a Insa Nelson, nos presentan a no es Shai, es Shira. Shira, ¿no? ¿O Shira? Shira. Estaba también la novia en ese entonces de Starman. Hay como 4 o 5 personajes que las novias toman el manto. Después de esa aventura, no, sí, está muy choncho esto, no podemos, gracias. Y vámonos. Y de ahí no volvemos a saber más que de Shira en alguna que otra aventura muy esparcida, pues a lo loco ahí por todo lo que es el Golden Age. Ya retomando lo que es el Silver Age en la Justice League, Shira Hall, H-O-L, se convierte en un personaje no de apoyo, sino es coprotagonista de todas las aventuras de Hawkman. Ella también es policía zanagariana, tienen una nave mega pimper, que a ver si podemos tocar ese tema en el segundo bloque, para que puedan ver en nuestro canal de YouTube. Sí, Pelandrujos, aquí es donde lo estoy invitando a que se pongan atentos, le den subscribe para que vean el segundo bloque en vivo cuando lo transmitimos. Para que le piquen a la campanita, pero metálica. Sí, o lo bien, que sea. Bien Merlo. Ellos llegan a una, ahora sí que como los peces espaciales, si entendieron esa referencia, usen cubreboca y no salgan, son personas de alto riesgo. salen los tres espaciales, que vinieron a cumplir una misión, la Justice League los ayuda y dicen, ah, ¿saben qué? Pues ¿por qué no se quedan aquí? Hacemos un intercambio cultural para que vean los que ustedes analicen y estudien todo lo que son los métodos de los superhéroes o de la policía terrícola, para que si algo les llama la atención, ustedes que son más avanzados porque ya tienen viajes espaciales, toda la gente de su planeta vuela, tienen una sociedad militarizada muy unida, pues puedan hacer básicamente lo mismo, ¿no? Se lleven la franquicia. Básicamente, ándale, sí, así como el Starbucks, pero en policía, ¿no? Eventualmente, ellos se quedan como parte del Justice Society, empiezan a tener, de la Justice League, perdón, tienen un par de aventuras, tienen un par de ongoings de muy corta duración, pero muy interesantes. Y por alguna cuestión, tienen un villano que se llama Gentleman Ghost, que termina como entre enamorando y secuestrando a Hawker, y se pierde en el espacio, y ahí es donde Hawkman decide irse y desaparecer de la vida de los Justice Leaguers. Aquí también cabe hacer mención que precisamente para hacer la diferenciación entre los crossovers de la Justice League y la Justice Society, es donde le hacen los cambios de uniforme, que no son cambios radicales. Básicamente tú te das cuenta de cuál era el Hawkman de la Justice Society y el Hawkman de la Justice League por la máscara. El tiempo traía con todo, y el chime que se acaba de escuchar era para que es para que pongan atención, porque viene una referencia. ¿Cuánta producción, cuando, eh? Así hacemos los cuando grabamos, cuando andamos inspirados. Lo que trae es la máscara de luchador, y el uniforme es exactamente el mismo, salvo es la máscara y el logotipo. El Hawkman del Golden Age no trae el halcón en el arnés de las alas. También es durante todo este tiempo que empieza la famosa cuestión de los nombres raros, las armas y los metales, que es lo que nos lleva al Dark Metal, que no lo tocaremos. Al death metal, que no lo tocaremos, al heavy metal, que ese es nada más en algún corte eventualmente. Pero que es cuando te dicen que es el end metal, que es un metal que originalmente solo existía en Thanagar, no existía en ninguna otra parte del universo, y era lo que les daba la habilidad para volar. No eran las alas, era el arnés que les permitía estar en el espacio, que les permitía soportar el vacío del espacio, el frío del espacio, poder andarse a Hawkman, aparte de lo mamey que estaba, que podía haber estado sin broncas en el Ártica o en la Antártida, y no había, sin peluche en el estuche. Un detalle que vale mucho la pena mencionar, o sea, hasta donde vamos ahorita, honestamente no hay complicaciones en el manejo de cuántas versiones tenemos de Hawkman. Todos tienen características que se identifican perfectamente. Broncas de continuidad no hay. Tranquilos, no se preocupen. En 2 minutos o en el siguiente bloque esto se va a volver un completo y reverendo desmadre. Pero también hay una cuestión que se le fue agregando y que sí era propositiva. Se nota también el manejo de las distintas profesiones, porque la versión original, arqueólogo, era una profesión de moda que curiosamente hasta hace poco tiempo Indiana Jones, también arqueólogo, explorador, era como que algo que le agregaba a tu personaje, que hasta en su vida civil tenía algo chido. Pero es curioso cómo cuando lo vuelven un policía espacial, pues dices, tiene sentido, es una alteración ya que curiosamente pudo haber sido más propia del Silver Age, pero ya teníamos otros policías espaciales que eran los Green Lanterns, entonces por eso nos esperamos hasta después, con una adaptación de traje interesante, etcétera. Entonces es interesante este tipo de giros y manejos que tienen sobre los personajes. Y después hay algo que va a ser muy interesante. Sí, en el espacio, raza, planeta, seguramente se le llevan bien con todo mundo y jamás van a tener guerras con otros planetas y con otros personajes. Fíjate que eso es algo muy interesante, que lo que estás mencionando, Dan, con respecto no nada más a lo que es Thanagar, sino a absolutamente todos los problemas, a todos los planetas, perdón, porque los ranianos no tenían ningún problema, los tamarianos no tenían ningún problema, los de Okara estaban muy en su desmadre. Estamos hablando de los planetas más prominentes o más recordados o nombrados en el universo DC. Obviamente, los planetas que tenían problemas o que eran problemas internos, y para eso estaban los Green Lantern Corps, que es de pues, cada quien su sector. No todos los planetas están habitados, pero se podría decir que vivían en una, que los cómics estaban en una utopía social galáctica. Porque era, ay sí, pues es que mis cuates, o simplemente no te mencionaban absolutamente ningún otro planeta. Era de, ah sí, pues es tan agariano, ah pues y este Adam Strange, no, pues nunca los había escuchado, no sé quiénes eran esos güeyes, y de repente por ahí oyes a Hal Jordan, ah, sí, en una aventura que tuve hace muchos años, recuerdo, o sea, era recuerdo haber escuchado, porque ni siquiera era, como no era su sector, no sé, que en lo que no es en tu año no hace daño, y pues no sabía yo de ellos ni nada así por el estilo, ¿no? Era realmente muy, muy absurdo. Era la onda hippie de la época, ¿no? Yo creo que sí, o yo creo que más bien los no alcanzábamos, y esto es algo que es muy diferente a lo que hacía Marvel en su momento. Porque mientras acá todos los extraterrestres llegaban a la Tierra a apoyar a los superhéroes, que de hecho era muy raro que algún villano extraterrestre, bueno, eran tres o cuatro. Que decías, Galactus llevaba a apoyar, pero a la Tierra, güey. Sí, no. Contra la Luna y en un edificio. Y así, y dime Vaquero, ah, no, ese es otro, ¿no? Pero say my name. La cuestión de todo esto es que mientras en la Tierra todos llegaban así de que buena onda está, porque estaban los Green Lantern Corps, que sí había miembros conocidos de los Green Lantern Corps, que sí eran reconocidos en la Tierra, estaban los Tanagarianos, estaban el mismo Strange, que ya había tenido contacto con, o venía ya de RAN, venían a ayudar con avances tecnológicos, etcétera, etcétera. Mientras que en Marvel, en esa época, y si no es que unos años antes, ya teníamos el desmadre del Kree Skrull War, ya teníamos a la Suprema Inteligencia haciendo sus desmadres, como bien mencionó mi carnalito, Galactus ya estaba poniendo en cuatro a los cuatro. Recordemos que de hecho, antes de todo eso, Stan Lee y Jack Kirby ya nos habían presentado al Space Ghost, y no me estoy hablando del de Cartoon Network. De hecho es el número 2 de Avengers. Exactamente, en Avengers ya estaban los Skrull, que ya habían aparecido en el número 2 de los Fantastic Four. Thanos ya estaba pagando la primera letra del helicóptero. Que la T que estaba poniendo antes de que... Para que resalte. Yeah, bueno, que eso es algo que sí me llama mucho la atención con respecto. De hecho, ya estaba Mantis, güey. En los 60s ya estaba Mantis, yeah. En los Avengers. Ya estaba el Captain Marvel. Marvel. Ya estaba Atlas, la primera iteración de Atlas, ya estaba Minerva, o sea, ya estaba el universo en conflicto, por ponerlo de esa manera. Los Kotati todavía no aparecían ahí en lo que es Marvel. Más adelante con Mantis, pero más adelante. Ah, pero es durante esa misma época, mientras que en DC todo era nice, todos eran cuates, todo era bonito, lindo. Y el arte, honestamente, yo creo que no le pedía absolutamente nada a los monstruos que traía Marvel en ese entonces. O sea, a un Romita Sr., a los Buscema, a... ¿Quién más estaba en ese entonces? Había como cuatro pares de hermanos trabajando para Marvel, ¿no? Estaba Kubert en ese entonces, estaba en DC. Sí. Y yo creo que le daba ese aire de elegancia a todo lo que era el universo. Pero aquí es donde empiezan los desmadres. Como ya mencionaba, está el Gentleman Ghost, que secuestra a She-Ra y se la lleva. Hawkman se vuelve medio loco y es donde regresan precisamente a Thanagar. Pregunta muy tonta que me surgió ahorita por mi ignorancia. Ahorita que vemos, antes de abandonar, la encarnación de los policías intergalácticos, o sea, de Thanagar, con las alas, me surgió una pregunta. ¿Alguna vez ha habido un policía tanagariano dentro de los Green Lantern Corps? Se me haría lógico. No, porque los tanagarianos siempre los abrieron. Así que no, güey, o sea, nosotros tenemos nuestra propia milicia, nosotros nos hacemos cargo de este sector. Que ahí nosotros es donde tenemos que... una guardia civil, güey, no necesitamos ni madre. Básicamente así se manejaban, porque los tanagarianos sí mencionaban que ellos habían colonizado, quote unquote, planetas cercanos. En ese entonces no era de que llegamos, los invadimos y los sometimos y los pusimos en... Ahora sí que a volar de chivito al precipicio. Es como si estuvieran hablando ahorita propiamente... Uh-huh. Los portugueses, los españoles y los ingleses en 1492, cuando no se veía mal eso. Pero exactamente. Una corrección ahí rápidamente, y antes de que nos vayamos ya al siguiente bloque, no, carnal, tal vez no te acuerdas de Ryan Krall, que fue compañero de Qatar Hall, y efectivamente este cuate fue Linterna Verde y fue tanagariano, ¿eh? Ah, ¿verdad? Ahí les dejo ese dato. ¿De dónde salió ese? ¿En qué año apareció ese cuate? Pues fíjate, fue del sector 2682. Exactamente, no. Surgió en la muerte de Hawkman. Precisamente es reciente, es del 2017. Sí, no, pero previo a eso, o sea, no, nunca había habido ningún. No, pero sí hubo un tanagariano, entonces tampoco. Por eso dije que era casi lógico. O algo. Estás tratando la continuidad, chingado. Apenas vamos en el primer bloque.

Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Carter Hall, scientific genius from a far-off world, flies into action as Hawkman, winged wonder, who would squeal his faithful fighting mascot, hit his arsenal of phenomenal powers against both earthly and interplanetary foes at peace. Hawkman, the winged Avenger. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Sé que lo disfrutaste y por eso estás aquí, porque no nada más quieres audio, también quieres video y tu sopita tallarín, cómo no. Obviamente, le recordamos a todos los pelandrujos que nos escuchan el miércoles que pueden ir a nuestro canal de YouTube, le dan click al subscribe para que puedan ver a qué hora empezamos las transmisiones del segundo bloque o la grabación del segundo bloque en vivo, pregrabado, posgrabado, prepostransmitido, rápido. Bueno, rápidamente, pues creo que la imagen de Dan Campos ya les dice de qué estamos hablando. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Es cómo protegerse adecuadamente de las infecciones y de la peste negra. No, perdón, ¿cuántas vidas ha tenido Hawkman? Madral, lo que sigue. Bueno, rápidamente, en el primer bloque hicimos un breve resumen de lo que era así, breve, entre comillas. De la vida sencilla. Hasta donde nos quedamos en el primer bloque, sí es la sencilla e insípida vida de Carter y Qatar Hall, que eran básicamente dos seres totalmente diferentes. Carter Hall era el de la Justice Society of America. Qatar Hall era el de la Justice League of America, Tierra 2, Tierra 1, no había mayor bronca, hasta que viene un evento bien interesante, del cual casi no hablamos en este programa, Crisis on Infinite Earths. Sí, cómo no. ¿Por qué? Porque ¿qué desmadre pasó a raíz del Crisis on Infinite Earths? Bueno, madral de cosas, de entrada desaparece Carter Hall, nunca hubo un Hawkman en el Golden Age. Era nada más el policía espacial. Este monito que están viendo en pantalla desaparece. De hecho, hay un número buenísimo, que no les voy a decir cuál es porque es mi recomendación, en el que todos los héroes de la Justice Society son llevados al Valhalla para impedir el Ragnarok. Y obviamente los monstruos, que es Sultur y el, se me olvida, el de hielo. Ymir. Exactamente, que es el monstruo de hielo, que son los que van a llevar a la Tierra o a Midgard al Ragnarok. Los ven con la apariencia de los dioses nórdicos. Es un loop infinito, o sea, no sé si era premio o qué chingados, porque los mataban, revivían a los 3 segundos y seguían en chinga, y era así. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos, güey. Hasta que se cansen si ustedes se cansan, la Tierra is going to be carried by the clown and socked by the witch. Eso les pasa por entrar con espada al cielo. No, entraron sin espadita, güey. Fue así nada más de que, ay, mira, nos vamos a ver bien buena onda y los vamos a llevar al Valhalla porque son guerreros. Sandman ya estaba en sillita de ruedas y todas las madres. Y que, yo, ¿por qué, güey? Aguante, ya no es lo mismo. Los tres mosqueteros que 40 años después, no chinguen, ¿no? Pero bueno, el punto de todo esto es que ahí nuevamente se queda a Qatar Hall, el policía espacial, con una particularidad que se les olvida, o más bien a raíz de Crisis on Infinite Earths, deciden pues olvidarse de todo lo que habían hecho. Sí, nuevamente llega como soldado, no, ese es después de ese es para Zero Hour. Previo a eso, de la imagen que están viendo, hay una encarnación de la Justice League, que es a raíz de lo que es Crisis on Infinite Earths y de lo que es Legends, que es la primera serie, miniserie. Es la Justice League International, que obviamente, como tiene entre sus miembros a Juan Juanes o a John Jones, como quieran ustedes decirle, y un Maxwell Lord que quiere darle como seriedad o relevancia a credibilidad, es la palabra, a su Justice League. Quiere viejos integrantes de la clásica Justice League, salvo a Hal Jordan, nunca he entendido por qué, pero así como que no, tengo a Guy Gardner, a ti ya no te necesito, gracias. Entre los héroes que recluta de la Liga de la Justicia clásica está Hawkman. Ojo, y digo Hawkman, no Qatar Hall, porque ¿cuál es el nombre del Hawkman que se encontraba en ese momento en la Justice League, Dan Campos? Ah, bien fácil, no sé, ya no sé, ya se me está empezando a revolver la continuidad, demonios. Sí. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Faljur o cómo se llama? No, es ¿y por qué? Me encanta, se llama, es como el Fernando Andar o el Fel Andar. Ándale, ese. Aquí lo más curioso del caso es que él se hace pasar, se infiltra en la Justice League para obviamente como avanzada. Esto lo vieron de una u otra manera en la animación en la Justice League, que es Invasion, así se llama el cierre de temporada de la Justice League Animated. Y llega como avanzada para ver cómo está el ejército, la armada, los superhumanos, para dónde va, de qué la giran, etcétera, etcétera. Pero hace una representación tan bien hecha de Qatar Hall que Neshiera se da cuenta, güey. No sé, es de que echa pasión con ella y así que los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío, y hágase a ver, a mover la colita. Y nadie se da cuenta que ese güey no era el Hawkman que todos esperaban. Hasta terminó y dijo, oye, qué bueno te has vuelto, güey, ¿no? No, al contrario, nadie lo... O sea, todo mundo sabía que Qatar Hall era un poco arrogante, cosa que nunca había sido en la Justice League clásica, pero ese era mucho de que no, es que en mis tiempos en la Justice League, porque era la información que te habían recopilado de Qatar Hall. Entonces era así como que sí, güey, si eras mamila, pero bájale tres rayitas, ¿no? No, es que la guerra y eso, o sea, te nota más el lado militarizado de Qatar. ¡Boomer! Que, no, el boomer es... el boomer es Carter, no, Carter era de Great Generation, ¿no? Es Boomer, Qatar es Boomer. Entonces, se renuncian a la Justice League International. Ahí es donde cuando empieza Invasion, es cuando se dan cuenta que era un impostor. Rescatan a Qatar junto con otros tanagarianos. Recordemos que aquí es donde empiezan todos los Daxamitas, los antepasados de Monel, Long Live the Legion, mención obligada. Empieza a haber un desmadre y que quién era, que si era Qatar, que si no era Qatar. Al final del día matan a este impostor, regresa a Qatar Hall y decide que no quiere saber absolutamente nada de la Justice League. En esta época el impostor se quita la máscara y revela la identidad así como para neutralizar o nullificar a Qatar Hall. Así que, güey, la gente ya sabe quién era, entonces nunca va a estar más preocupado escapando de toda la banda que te quiere matar que por estarnos dando lata a nosotros, ¿no? Una vez que intentan desacreditarlo y que ven que no va para ningún lado, se quedan en New Orleans, bueno, en Luisiana. Se quedan ahí como su base de operación, que es Saint Roch, que es la población donde está el museo, y ellos son los curadores del museo, que es la única parte que se queda como constante después de Crisis on Infinite Earth, previo a y después de. Aquí después ya empezamos a tener ciertos desmadres, pero también un punto que va a ser importante más adelante y que creo que vale la pena mencionar es... Sin lugar a dudas, recordemos que hay poderes que son característicos en cualquier continuidad y cualquier universo y que son de los jueguitos. ¿Qué preferirías, volar o ser invisible? O sea, son como que arquetipos en cierto sentido. Y de repente aquí se nota algo con los juegos de identidades de Hawkman. ¿Tiene alas? ¿Tiene máscara? Es el güey con el que siempre hemos estado platicando. Oye, pero es un impostor. ¿Tiene alas, güey? ¿Tiene máscara? No importa. Güey, es que todos los tanagarianos, que no aplica, pero todos los hombres halcón, son iguales. Exactamente. ¿No? Lo dirá, chilla, carnal, pero en ese entonces había un cómic que era The Power of the Atom, y que le toca precisamente la onda de Invasion, y está Cronos, recordemos que Cronos en ese entonces tiene una modificación de poderes, no es todavía en Underworld Unleashed, él tiene una modificación de poderes en donde puede envejecer a la gente para robarle su cronoenergía y todas esas mamucadas. Él por su parte decide ayudar a defender a la Tierra, y empieza a envejecer a los Hawkmans, a los Tanagarianos. Cuando Ray Palmer encuentra a una facción de policías Tanagarianos, ve a uno empotrado en la pared y se ve así como de que no, malditos, lo mataron. Y no era Carter Hall, así de que, güey, llega Carter y dice, Qatar, perdón, y dice, güey, qué pedo, what the fuck is going on with you. Y dice, no, es que yo pensé que eras tú, así como que, güey, no me chingues, no todos somos iguales, ¿no? Este, pero era parecía dibujo de John Byrne, ¿no? Así como que todos este. Sí, no me creas, güey, pero creo que esos dos números de The Power of the Atom los dibuja John Byrne. Porque estaba Nolan, hay tres números de The Power of the Atom que los dibuja John Byrne. Y los demás los estaba dibujando Nolan. Ese es el número que te digo, el que están viendo en pantalla en ese momento. Y sí, si no me equivoco, ahí ya tenían los títulos en los créditos en la portada. Sí, este también es dibujado por Nolan, pero te concederemos el maleficio de la duda. Digo, de la certeza. De la certeza. Entonces, después de todo esto, Hawkman decide emigrar. ¿Saben qué? Ya me tienen hasta la madre. Después de lo que pasa Invasion y el Millennium y todos esos desmadres. Ya me tienen harto, y ahí sí es donde entra, se regresan a Thanagar, y es donde entra el Hawkman que estabas poniendo en pantalla, que si no me equivoco, ese vendría siendo el Qatar Hall 2, no, el Qatar Hall 3, que es el de Hogwarts, que es de 1989 hasta 1994. Y aquí es donde vemos un rediseño interesante. Nuevamente, aquí sí es como de que, mira, soy policía, traigo mi... De hecho, si nos podemos analizarlo, le quitas el casco y las alas y dices, pues es como del Youth Dread. Pues, o sea, tiene como... Se notaba la época, o sea... No manches, ahí estoy seguro que coincide con el Daredevil de Chichester y su armadura chafísima. ¿Sí? Sí, pues es del 89 al 94, entonces lo más probable es que sí, carnal. Sí, que es básicamente la tendencia. Aquí la cuestión es que, hasta donde tengo entendido, resulta ser que este Qatar Hall no es el mismo Qatar Hall que estaba en la Tierra. No era otra vida, porque ahí todavía no sabíamos de las vidas de Qatar Hall ni nada así por el estilo. Era simplemente como otro. Exactamente, pero seguía teniendo el nombre de Qatar Hall y tenía, lo más curioso es que tenía los recuerdos de la Tierra. Nuevamente llegan a la Tierra, llega con Shaira Hall. Aquí es donde vemos cómo reaparece después de como 15 años. Shaira Hall, que era, ya no era Hawk Girl, ya era Hawk Woman. Claro. Porque empoderadas. No, ya estaba. Tenía 15, ahora tiene 30, güey. No, estaba grande, güey. Desde que estaba en la Justice League era grande, güey. No le doy por el cigarro, güey. No crean que estoy haciendo alguna seña rara. Pero ella era como que la segunda al mando. Qatar Hall de Hope World era así como que el chichas papas. Y esta Shaira era su segunda al mando. Y llegan a la Tierra. Aquí es donde se pone bien interesante. Porque empieza el Zero Hour. Sí, cómo no. Oh, fuck. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que de repente se dan cuenta que había como 50,000. Aquí es la primera noción de que Hawkman había estado en el viejo oeste en la Tierra, que había estado en la época medieval en la Tierra, y así como que, espérame, güey, todas tus aventuras como que no me cuadran, pero sin, ni para tres chingadas, compadre. Porque, pues sí, eres alienígena y lo que se te dé la gana, pero ¿cuántos años vives, güey? Y aquí, precisamente, rápidamente, esto es un manejo rápido de continuidad, porque lo vamos a complicar todavía más antes de que termine este bloque. Pero efectivamente ya teníamos las versiones del oeste, teníamos una versión medieval, teníamos una versión egipcia, que esa va a cobrar más importancia y Jeff Jones es el que empieza a hacer como que limpieza. Tenemos el Carter Hall, que ya hablamos, que es el arqueólogo, Qatar Hall, el policía espacial, Qatar Hall, el soldado alienígena viviendo en la Tierra, no confundir con el soldado espacial, Carter Hall, que es el poeta guerrero renacido. El poeta que en el aire las compone. Literalmente. Sí, sí. Y más, pero entonces esto pues nada más quería hacer la mención, y precisamente en Zero Hour dicen, tenemos muchas cosas, ¿cómo le hacemos para simplificarlo? En pues teoría, Zero Hour, en teoría la arman para arreglar tanto las broncas que tienen con Hawkman como lo que se empezó a descomponer de Superman, ¿no? Era como los motivos principales. ¿Y de la Legión? No, la Legión no, ahí no la involucras, porque ahí es donde le dan la madre y hacen el Five Years Later, y que no es mala. Pero pues sí, pero no es bueno. Sino todo lo contrario. Es la parte más complicada de la Legión de Superhéroes, porque te presentan a personajes que, y este güey de dónde salió y en qué momento se volvió relevante, así como todas las vidas de Carter Hall, así de que Gone Hawk y de Silent Night, Holy Night, All is Bright, All is Calm, todos esos desmadres, ahí como pueden ver en pantalla, están todas las versiones incluidas, las de la policía tanagariana, que es la extrema izquierda de su pantalla, que es el trajecito rojo. Está un policía sónico galáctico, que era como patrullero de carretera. Y el Hawkman del Golden Age, el Hawkman militar, que no confundirlo con el que le sigue, que es el policía espacial. Y hasta ahí recuerdo. Ya los demás ya no ubico para dónde. Deciden que todos son gobernados por un dios halcón. Entonces el Hawkbing los fusionan así de fusión. Carnal, carnal, deja de estar ahí papaloteando. Chico, chico. Bueno, a ver, así. Ahora se durmió. Entonces, el programa está tan bueno que se duermen los conductores, ¿no, manches? Sí, sí. Está, y ahí es donde aparece un nuevo Qatar Hall. Es la mezcla de todos, que tiene la particularidad de que las alas ya no tienen nada que ver con el end metal, que en todas las encarnaciones, hasta ahí lo habían mencionado ya, no tiene nada que ver con el end metal, las alas son propias, él las puede replegar en su cuerpo o sacarlas cuando quiera volar, cosas por el estilo, tiene los ojos de halcón, tal cual, no nada que ver con Hawkeye de Marvel, para la visión, el improved vision y todo eso, pero es descendiente nativo americano. O sea, tiene esa mezcla de absolutamente todo y ni madre, pero el diseño está mega pinker. Es de los diseños más fregones que he visto, ¿eh? Porque trae el mullet, era la onda de la greña, y acá yo igual siempre bien mamé, pero los pantalones, como que quisieron amalgamar todo, que es lo más chido que han tenido todos los Hawkman, pónselo eso. Pero le cambian el mazo, ¿no? Sí, en lugar del mazo trae, no me acuerdo. No, sigue trayendo el mazo, pero también tiene, ay, se me olvida el nombre, como la espadita que te protege también, ¿no? El brazo. Ajá, sí, es, híjole, no me la acuerdo. La de Assassin's Creed. Ándale. Ándale. Esa madre, ¿cómo se llama? Ahorita la investigamos, pero ojo porque, y un comentario rapidísimo, es muy noventas, pero curiosamente, con el hecho de que no trae la camisa, no es tan noventas, porque no trae las sombreras, no trae tantas bolsas, aunque sí trae varias bolsitas, pistolas y todo. Entonces aquí casi lo hacen el mercenario del interespacial. La versión dice que sí le quisieron poner hombreras, pero no encontraron cómo. Que le tapaban con las alas, güey. Sí, no, y de hecho, en esta versión, él tiene está muy confusa porque tiene los recuerdos de todos los Hawkman. Y aparte de lo que había hecho él como el Hawk God o el Hawk Being, una cosa así que le pusieron. Entonces, sí está bien fumado. Por fortuna. Ahí se ve un plan, dizque, para arreglar y tratar de decir, señores, les voy a hacer algo no complicado. Tratan. Les voy a dar lo que les gusta a todos de Hawkman. That's what Shaira says. Y al mismo tiempo, les voy a dar nada de Hawkman que ustedes recuerdan. Porque él no tiene ninguna memoria de haber estado en la Justice League. Con todo y que en ese entonces Wonder Woman o Diana Princess of Themyscira, que es cuando trae el chorcito y todo ese rollo, lo integra a la Justice League y le empieza a contarle dos, tres historias, y es que no es el Qatar que yo recuerdo, y dice, pues es que yo sí te recuerdo, pero no soy el Qatar que tú recuerdas, es un reverendo desmadre. No eres tú, soy yo. Exactamente, esa es la cuestión, y aquí hay algo muy importante, para complicar un poquito más la continuidad, Shaira Hall sigue siendo la militar del Hogwarts. O sea, se estás diciendo la que vino con el soldado acá, que no tenía nada que ver teóricamente con estos. La que no tenía que ver con el policía. Exacto. Pero que es la militar, ella sí, ella sigue, lo viene correteando a la Tierra, ahí es donde su Zero Hour se lo empiezan a pasar por el Arco del Triunfo, porque se supone que también a Shaira, a Shaira Hall, H-A-W-L, también se había integrado con todas las versiones de Hawkgirl y Hawkwoman que habían existido, que era Shaira Hall, la de la Golden Age, la policía espacial, la militar, todas habían quedado en el cuerpo de la del Golden Age, por si no lo querías hacer un poquito más complicado, porque entonces este monito, el que queda Qatar Hall 3, si es el 3 o es el 4, si es el, Mira, si vas en orden, carnal, es el 3. Exactamente, dejémoslo en el 3 y una madre así por el estilo, y es así como de que, pues, chido por ti, güey, pero tampoco me acuerdo de ella y yo quiero con otra, y toda una telenovela, y que deciden mandar al carajo a los Hawks. Y todo era muy feliz, ignorando a los Hawks, hasta que de repente llega la JSA de Jeff Jones, de Goyer, y de... no me acuerdo qué otro, quién más lo estaba escribiendo. Robinson. Robinson, es correcto. Que ahí, sinceramente, sí trata, así como que Jones, hay que darle ese puntito, esa palomita a Jeff Jones. Porque dice, güey, este es un personaje muy chido, y ya es un desmadre, vamos a simplificarlo un poquito. A Justice Society, si no mal recuerdo, tiene que ir a Thanagar, porque así, ay, es que algo pasa en mi planeta, y se van, ay, contra un villano malo de Malolandio, que es Sinman, o Sinamar, una cosa así por el estilo. ¿Sinbad? Que quiere, que se explica como Sinbad el marino, que se quiere apoderar de todas las esencias, hasta del Hawkbeam, para ser el más poderoso y poder controlar toda la galaxia. Aquí es donde ya empezamos a ver de una manera descarada los conflictos de todos los intergalácticos que hay en el universo DC, porque ya están en guerra con el planeta Ran o los ranianos. Entonces, ¿sabes qué? Es que también los tenemos que dominar y etcétera, etcétera, y todo el rollo. Es cuando aparece por primera vez bien nombrado el End Metal. Es que gracias al End Metal, que solo existe en este planeta y está aquí en este pozo, yo voy a poder imbuirme con todas las personalidades y todos los poderes, y voy a ser acá el chichas papas de los halcones. Obviamente no contaba con la férrea personalidad de Carter Hall, el arqueólogo del Golden Age. Y es así como que, pues, ¿cómo te cuento, papá? Que sí, una onda así como Batman, Ra's al Ghul en el Lazarus Pit, que se pelean, se dan en la madre, y el que salga, pues va a ser el chido. El único que sale es Carter Hall. Y es así como que, ¿qué hubo, papá? Ya llegó tu hombre halcón. Y sale sin camisa, siguiendo la tradición de las peleas entre Ra's al Ghul y Batman. Como debe ser, güey. Y aparte es el que sobrevive, y es así que, ¿qué hubo, papá? Ya llegó por quien llorabas, ya llegó el chacho chicho de la película, y ahí es donde desaparece definitivamente Qatar Hall. A Qatar Hall de ahí no lo volvemos a ver nunca más en ese entonces, porque se queda Carter Hall, se queda con todas las memorias de todos los halcones, que es el que está después de las alas anaranjadas. En su pantalla está uno de alas amarillas en el renglón de abajo, es el que está exactamente en medio. Ah, no, el que sigue, perdón, el del pantaloncito verde, porque el del pantaloncito negro, que de hecho las alas están acá más pimposas. El que trae el escudo más grande de todos, para más, más referencia. Exactamente. Aquí la cuestión es que él sí tiene los recuerdos de todos los halcones, y a John se le hace una buena idea decir, ¿sabes qué? Pues si tienes todos los recuerdos, ¿qué te parece que para que seas cuate del buen Black Adam o Ted Adam y del Dr. Fate, pues sacamos al buen Khufu, al Prince Khufu, y pues también tiene sus memorias, porque el Prince Khufu es la primera vida en la Tierra de Hawkman. Exacto. Ojo, en el Golden Age ya se había hecho la referencia de que Carter Hall era descendiente del Prince Khufu, no que era una reencarnación del Prince Khufu, era un descendiente del Prince Khufu. Aquí es donde de plano te dicen, ¿sabes qué? Pues hazle como quieras, papá, y pues también eres el Prince Khufu, güey. Y así como que, what the fuck, también dije el Prince Khufu y te callas. Es cuando viene lo de la maldición, que está con Shaira, que era Shi-Eira, no me acuerdo cuál era el apellido, de Khufu, vamos a ponerla así. Se casan, llega el otro monito, y sabes qué, es que yo quería con la nena, pero pues ella quiere contigo, y pues los voy a sacrificar, y pues cómo te explico que esa va a ser su maldición. Muy ustedes, importante. Se crearon en la momia, ¿no? ¿Mande usted? Sí, parecido, de la momia, sí. O la momia más bien, creo que es este, ¿cuál es antes? No, este es antes que la... Este es antes, ¿no? Sí, este es antes. Exactamente. De la momia. Fíjate que aquí lo que hay que mencionar, interesante, es que en el retcon el cuchillo con el que los sacrifican está hecho de length metal. Es que aquí hay una cosa interesante y que Jeff Jones integra. El length metal no es que se produzca en la Tierra, no es que haya una mina de length metal. Como vibranio, no es vibranio. No es nada que ver, ni siquiera está en un yacimiento. El length metal era un metal muy limitado en su presencia en la Tierra, porque unos tanagarianos de hace como 2000 y cacho de años estrellaron, se les hizo buena idea estrellar su nave en la Tierra y morirse al par de idiotas. Ay, ¿dónde he visto eso? ¿No en DC? ¿Dónde? ¿Dónde? No, nada más te lo vi con un solo güey. No. Acá la diferencia es que no los mandan los papás. Acá estos son güeyes por ellos solos. Entonces, el Prince Khufu, mientras están construyendo las pirámides en su honor y todo ese rollo, ya sabes, todas las construcciones egipcias, encuentran la nave. En la nave encuentran armas del End Metal. Y pues como son egipcios y son bien chidos, y porque... aliens, ya sabes, ¿no? Descifran el lenguaje de los tanagarianos y encuentran las propiedades del End Metal, que entre ellas está el volar, pero no incluía las alas. Veían las referencias de los halcones. De hecho, la nave, que es la segunda nave, que es más chida que la primera, que la del Silver Age, que con forma de halconcito, así como la de Silverhawks, una más así por el estilo. Ahí encuentran todo el armamento, encuentran algo que se retoma del Silver Age, que es el absorbacón, que era como un método, así como cuando te ponen... ¿No es para las agruras eso? No, es cuando te ponen una lona en la cabeza y te meten el agua y no te dejan respirar, es el equivalente tanagariano, güey. Así como okay. Que afloja la información, güey. Ajá. Pero sin ahogarte, o sea, nada más te torturan mentalmente. Encuentran, tengo todas las referencias, y ahí es donde empiezan realmente los desmadres, porque, ok, pues, Khufu y Shaira, más los halcones, pueden volar sin alas, pero ¿por qué se decían halcones? De repente Jeff Jones, no, es que para hacer alusión a los dioses egipcios que están en los jeroglíficos, pues también eran halcones, y gracias a la maldición tuvieron que reencarnar. Esa parte empieza a explicarte muy bien muchos personajes que estaban perdidos del universo DC del Golden Age. Por ejemplo, estaba el Gunhawk Kid, es como ya lo mencionó Dan. A ver, échate la lista, Dan, tú que la tienes ahí a la mano. Esta es una lista previa, porque ahorita va a ser, yo creo que con lo que cerramos este bloque, básicamente empezamos a relacionar, primero Khufu, el antiguo príncipe egipcio, ¿no? Después tenemos a Sir Brian Kent, que no es de la misma familia de los de Clark. Es un caballero del siglo VI, el caballero inglés. Es correcto. Luego tenemos a Hannibal Hawks, ese de Wild West Cowboy. Luego tenemos a Carter Hall, de ese ya hablamos a detalle. Qatar Hall, también ya hablamos. Otro Qatar Hall, no confundir con el otro Qatar Hall. Un policía del espacio, no confundir con el otro policía. Es correcto. Del espacio. Luego tenemos a Carter Hall, que es ya también ahorita hablamos de él. Luego tenemos otro Qatar Hall, no confundir ni con el primer Qatar Hall ni con el segundo Qatar Hall. Y finalmente tenemos a Carter Hall, que es la forma de la resurrección. No confundir con otra forma de la otra resurrección de la que hablamos antes. Güey, es como los hermanos Warner. Sin parentesco. No. Exactamente, así tal cual, carnal. Sin embargo, muchos personajes que se encontraban perdidos del Golden Age de DC Comics los integran gracias a esta versión de... vas a encontrarte a Shaira, te vas a enamorar de ella, cuando los dos se declaren su amor, va a llegar el otro idiota y los va a matar para que vuelvan a reencarnar. Entonces es básicamente todo lo que diga Hawk del Golden y del Silver Age era alguna versión de Carter Hall. Un comentario que me gustaría hacer igual ya, ahora sí, antes de cerrar esto, ya con esto creo que tenemos preparado la... Y sí, Jeff Jones se le reconoce el hecho de que empezó a estructurar todo, el cuate que sabe de continuidad y lo quiere mezclar. Y después de esto, llegamos a la última encarnación, de la cual ya hablaremos en el tercer bloque. Nada más quería darles como una especie de guía. Les vamos a compartir, yo creo que en la página también, para que vean cuántas han sido las muchas vidas de Qatar. Hicimos el conteo, son 36 aproximadamente, pero para que las puedan revisar. Acumulen. Más las que se acumulen. Y dicen, oye, pero no estuvieron hablando de 36 encarnaciones. Porque llegó Venditti, alguien que él mismo lo ha dicho, él no sabía nada de Hawkman, o sea, él no era un personaje que él siguiera, pero ha demostrado que es buen escritor cuando le dejan hacer lo que quiere hacer. Exactamente. Y él arranca literalmente con su primer número de Hawkman, y es básicamente, mira, tenemos versiones kryptonianas, tenemos versiones espaciales, pues el espacio es muy grande, no todo es nada más la Tierra, y... le complica más precisamente porque hasta tenemos versiones en la Tierra, por eso quería mostrar la imagen para que vean que esta cosa no era nada más gratuita, porque reinventó de manera muy ingeniosa las distintas versiones, donde dices, tiene todo el sentido que tengamos un Hawkman de la peste negra. Es fíjate que correcto. El mejor volumen que había salido, el más recordado, que trata de empezar a hacer eso, es el que decimos de Jeff Jones. Nada más como trivia, les digo... ¿Saben quién empezó a escribir el cómic con Jeff Jones? ¿Quién? ¿Goyer? No. Robinson. Uh-huh. ¿Robinson? Sí. Uh-huh. Lanzan los dos, o sea, si ves, es una conexión muy interesante, porque hasta el final mete su Hawkman dentro de la continuidad, porque no está en Justice Society al inicio, creo que entra como en el número 20, 20 tantos, por no, ahí. No, entra en iniciando el segundo año, por ahí del 14, 15. Exacto, no, por ahí, exactamente, pero no arranca. Pero él ya traía el cómic desde ya solitario de Hawkman, y entonces, si se dan cuenta, todo lo que había aprovechado Hawkman lo hace con el personaje más importante que desarrolla en esa etapa, que es Black Adam. Y entonces donde fusiona todo eso, en una historia que yo les voy a recomendar también. ¿No? Y rápidamente nada más, para complicarles un poquito más la existencia, pues resulta que precisamente en esta época de Hawkman llega Carter así como que, ok, ¿dónde está mi pollo? Que diga, está Shaira, ¿dónde está mi Hawkgirl? Y pues resulta que el alma de Shaira reencarna en el espíritu de su sobrina. De ¿qué ¡santos incestos! No. ¿Fue en Monterrey o sí, en Shelbyville esto? Yo creo que sí era regia, güey, pero Entonces fue así de que Kendra acababa de cometer un suicidio porque tenía que estar muerta, muere, y en el momento que el alma o el espíritu de Shira, y eso es importante que lo recuerden para lo que viene en el tercer bloque, el alma de Kendra deja su cuerpo, y es cuando el espíritu de Shaira se forza en él, y tiene ese igual los conflictos de Carter, de que me acuerdo de muchas cosas de Carter, me acuerdo de Qatar, pero güey, o sea, nada que ver, o sea, te veo como si fueras película de lejitos, o sea, no es una memoria vivencial, es como que recuerdos aislados, como si hubiera visto una película y se acordara después de 20 años de haberla visto, y Hawkman está ahí ya así de perro y who let the Hawks out, y fue así de que güey, qué onda mi reina, pero yo quiero contigo mamita, ¿qué onda con tu vida? Y ella así, no, ábrete, perro. Bueno, ábrete al con... Haz. Ush. Abre tus alas. Ve. Y vuela. Abre tus manos fuertes a la vida. No dejes nada. Órale, shu, perro. No, y es donde empiezan todas estas desmadres de que es que yo quiero contigo, pero yo no quiero. Y pues quiero tener un romancín ahí. Creo que se avienta a sus deberes también con el Dr. Midnight de la Justice Society. Y hasta el final, cuando se vuelven a encontrar, cuando vuelven a quedar juntos, y esto ya nada más para cerrar el bloque. Cuando dicen, sí, nos amamos, perfecto, llegó Black Knight, llegó Elongated Man, y se los cargó el payaso a los dos, sí, cómo no. Y ahí después viene Brightest Day y un montón de mugres, hasta lo que es el Savage Hawkman, que también es una basura, pero no tiene nada que ver con el más. Ahí lo que vale la pena resaltar, nada más para cerrar, es que la relación está maldita. Pues eso ya lo habíamos dicho desde el principio, güey. No, por eso, pero se refuerza. Exactamente. Está condenada. Algo nada más para agregarle a lo que dijo Zico, solo para resaltarlo más. Fíjate que yo creo que esa relación está maldita. Sí, yo creo que sí. Y bueno, con eso nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Somos los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que regresarás por el postre, o sea, el raspadito de anís. Vamos y venimos. Circling sky, tongue tied. find my way home, unladen, empty, and turned to stone. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Estripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo disfrutaste con todo y los aceites de tallerín. Vienes por el postre, que es el raspado de anís, sí, cómo no. Y bueno, para seguir con el programa rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, pues la pregunta es muy fácil y muy sencilla. ¿Cuántas vidas ha tenido Hawkman? Y sí, hasta tenemos números. Sí, Madal, yo creo que el número correcto, la cifra correcta es un madral. No. Así de rápido. Pero recuerda, un chingo y dos montones. Chingo 1900 y madres. Ahí está, tal cual. Sí, eso es un madral, ¿no? Según la tabla de conversión, eso es un madral. Pero te faltan los dos titipuchales, güey. No, vale. Ese es el redondeo, güey. Ya es para el madral. Dato de trivia. Dato de trivia. Recuerden que un madral era la cantidad de monjas o madres que estuvo cuando se estableció la medida. Exactamente. Era un madral. ¿Cuántas monjas caben ahí? Pues un madral, güey. Bueno, pero rápidamente, lo que estábamos hablando con respecto a Hawkman, ya en los dos bloques anteriores hicimos el resumen, un amplio resumen de todas las vidas hasta ese momento, hasta el pre-New 52 o pre-Flashpoint de lo que es Hawkman. Obviamente no podemos dejar de mencionar que salen dos volúmenes de Savage Hawkman, uno muy interesante, que iba muy bien, pintaba como para realmente hacer que el personaje evolucionara, hasta que llegó el idiota de Barry Allen y pues la regó y decidieron poner a Rob Liefeld como escritor de Savage Hawkman post New 52. Que recordemos que Liefeld se posicionó muy bien en el New 52. El cuate tenía como 3 o 4 títulos a su cargo y lograba que vendieran. Era como Coplotter, o sea, ponle el nombre de Liefeld en la portada porque sus fans los van a que comprar. Que haga la portada. Exactamente. Y qué feas portadas, pero bueno. Pero vendía. No, también lo traía. Te lo voy a poner de esta manera. Todos los números que escribió, hasta donde yo me quedé, todos los números que escribió Liefeld del New 52 no pasaron del número 8. Y eso incluye a otros avechuchos, como Hawk and Dove. Hay una constante cuando ha regresado, ya sea Marvel o DC. No pasa del número 8 y lo termina corriendo de los títulos. Sí, sí, sí, porque creo que llegó al número... Creo que en DC le tuvieron un poquito más de fe, porque si no me equivoco, su run en Hawk and Dove creo que duró hasta el número 9, y después lo corrieron. Y pero Hawk and Dove, sí, o sea, pero... Ah, el segundo... El del New 52, güey. Ah, sí. Sí, porque como dibujante es donde él salió, ¿no? Sí, no, pero ahí eran los Kessel los que los estaban escribiendo. Pero bueno, para seguir con la cuestión de Hawkman, obviamente, aquí tenemos, ya mencionamos el Savage Hawkman, que es parte de la Justice League United, que es una facción rara de la Justice League, que era como para poder pelear y contrarrestar los efectos de la Justice League en el mundo. Aquí es donde se presenta la muerte de Hawkman y pues todo se va exactamente al carajo porque honestamente el personaje se había echado a perder de una manera impresionante. Y un comentario rapidísimo, ¿por qué la muerte de Hawkman? Porque el título, la muerte de un personaje, siempre va a vender y literalmente no sabían qué carajos hacer con él. Hay algo que mencionamos en el primer bloque, curiosamente, y sí se ve un rediseño bien chingón de Ryan Krall, que es un Green Lantern tanagariano, se da en la serie en el 2017 de la muerte de Hawkman, y de ahí alguien lo va a retomar, alguien que se posicionaría como uno de los escritores que más llega a vender, y retoma básicamente lo que quedó de la muerte de Hawkman, o sea, su alma, su espíritu y eso, lo utiliza como pretexto para ser parte pivotal de uno de sus planteamientos de personajes de recreación de universos. Entonces lo encuentran en la forja, literalmente como siendo un aguilucho, creo que era el lacayo del World Builder, una madre así por el estilo, donde lo regresan a la continuidad porque dicen, podemos aprovecharlo. Afortunadamente Snyder no lo aprovecha hasta que llega un escritor que finalmente lo logra hacer, ¿no? Sí, como si se dieron cuenta, estamos sometiendo cualquier idiotez que haya hecho en Metal, el menso este de Scott Snyder, lo que sigue. Y Liefeld también, los dos para la goma. Está Hawkwing, que es yo la tengo más grande y mi Hawkwing va a ser más chido que el de Jorgens de Zero Hour, y pues ahí está Hawkman. La gran ventaja es que trajo de regreso a Carter Hall, que aquí es donde lo toma Venditti, y como bien dice Dan, Venditti es de que no tengo ni la más mínima caraja idea de quién es Hawkman, de qué hace Hawkman, para dónde va Hawkman. Entonces voy a hacer mi propio Hawkman con juegos de azar y mujer solas. Y la mejor manera de hacerlo es a la Grant Morrison, sin decir yo la tengo más grande, es voy a seguir la escuela de Morrison, todo vale. Oye, que la vida, sí, era el mismo Hawkman. Oye, pero no, es la misma. Oye, lo quiso Jeff Jones, no te preocupes. Como bien dijo mi carnalito, para clarificar los comentarios, esta relación está maldita. Entonces es el círculo de la vida, el círculo de la muerte, la reencarnación, el oroboro perpetuo de Hawkman, ¿no? ¿Quién es el primero que nos presenta Venditti en Hawkman, en el último volumen de Hawkman? Bueno, ojo, porque literalmente lo hace con un splash page, o sea, regresamos con el buen Carter. Y Carter Hall, sí, arqueólogo, porque es yo creo que la versión más popular y más centrada. Y aparte él empieza a aprovechar cuestiones que sí planteados por otros autores es, este es un personaje que la historia es importante para él, pero vamos a darle un trasfondo, porque él mismo no está consciente de toda su historia. Entonces nos pone un panorama bien bonito en un splash page Cage, diseñado por Brian Hitch en el dibujo, que es con quien arranca. Y de repente vemos planteamientos que ya ubicábamos, siempre los colores verde y dorado y rojo son las constantes. Pero Bendito empieza a hacer algo de que, a ver, tiene sentido porque cómics en la Tierra es como aquí siempre, mis universos siempre lo gana el planeta Tierra misteriosamente. Entonces por eso hay muchas encarnaciones en la Tierra. Pero ¿por qué nos limitamos? Y entre los primeros personajes que empieza a establecer, dice, pues ok, sí, Tanagariano, ¿por qué no hacemos a alguien que sea como Katar-Ol? Y no es él, pero es kryptoniano. Y tenemos a K'tar-Hol, K'tar, que es nebuliano, y tenemos alguien de Titán, tenemos alguien de Nuevo Génesis, de New Genesis, tenemos alguien del Microverso, tenemos alguien de Tierra 3, que se va a ser importante más adelante, tenemos alguien de Ran, más los de la Tierra, y literalmente lo más sencillo es complicarlo todo, pero ayudó muchísimo porque al decir todo válido, como tú bien mencionaste a la gran Morrison, dice, no se clavan en continuidad, si alguien tiene una muy buena historia donde tengamos un Hawkman mexicano espacial, funciona perfectamente. El águila solitaria, ¿no? Que era luchador. Exactamente, ahí está. Ya, sí, los hay. Aquí lo más interesante de todo esto es que no nada más lo deshace de cuántas encarnaciones o cuántas vidas en un periodo de tiempo limitado, sino que extiende su existencia al principio del tiempo. Porque la primera vida que recuerda, y eso es algo bien importante que yo creo que es lo que hay que aplaudirle como gran aportación. Yo creo que es la mejor aportación que alguien le ha hecho a un personaje ever. Aún más allá de un Krypton o de un planeta, lo que ustedes quieran, el hecho de que K'tar Deathbringer haya sido la primera vida de Carter-Hol o de Hawkman, yo creo que eso es lo que define, le da, creo que deja de tener importancia cuántas vidas había tenido y lo importante es de dónde viene y por qué está reencarnando. Involucra muy bien e integra también de manera majestuosa lo que es la cuestión de lo que hace Geoff Johns con Khufu, pero lo lleva aún más allá en el tiempo, lo lleva al principio, insisto, que eso también lo vemos eventualmente en el cómic que escribe Venditti, una serie de pistas para revelarle su vida, para que él tuviera noción y pudiera tener un famoso diario importante, que recuerden el diario de Carter-Hol, ese es, porque también es para un evento que está escrito con las nalgas, pero pues algo le va a dar sentido. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos a un Carter-Hol, tenemos a el que es el líder de Tenemos un Carter-Hol, tenemos un chingo de Carter-Hols. Perdón, ¿qué tal? Es Bringer. Ajá. Lo que tiene es, básicamente, se convierte inicio en el líder de la tribu de las aves, en el Prince Pupu, en Silent Night, en Birdman, nada que ver con el de Hanna-Barbera, en el disfraz de Dan, que es el Doctor Plaga. El priest, ajá, el predicador. Exactamente. El asistente de Frankenstein y Nighthawk, que es el pistolero. Obviamente tenemos a Carter-Hol, que es el cuarto Carter-Hol, a K'tar-Hol, el cuarto, y lo que ya mencionábamos, que era el dragón Barbatos. Pero aquí, fíjate. ¿Y el rayo de plata dónde lo dejas? Silverhawks. Con el de Jalisco, güey. Ey, ey. Eran los hijos de Fray Tormenta, güey. Fray Tormenta traía un águila en la máscara, ¿no? Como el Hawkman, el primer Hawkman de la Tierra en la continuidad de la época de oro. Exactamente. Pero fíjate, insisto, aquí lo más interesante es que entre más quieras tú, a raíz de lo que hace Venditti y hablando para futuro, lo que entre más compleja quieras tú hacer la vida de Hawkman o la continuidad de Hawkman, más sentido le das a todo lo que hizo Venditti. O sea, Venditti lo que hizo es, no importa la que hagas, como ya bien lo dijo Dan, me sirve. ¿Tienes una buena historia de Hawkman? Cuéntala, es válida. Que es básicamente lo mismo que hace Grant Morrison con Batman. Es, ¿tienes algo muy chido que contar? Vale. Oye, que no está en la época moderna, no importa. Aplica, güey, así de rápido. Que curiosamente, Batman también tenía el libro negro, en el cual tenía los casos más extraños, de manera, un paralelismo interesante con Hawkman, con el diario, y ojo, porque en 1920, en Ciudad Gótica, había un detective que era otra identidad del mismo Hawkman. Y un detalle, la relación, no sé quién lo dijo, creo que nadie lo ha dicho, pero Hawkman y Hawkwoman tenían una relación que estaba maldita. Aquí le da sentido, porque ella es el punto de balance para pagar el karma de la primera encarnación, que fue tan, hizo ahora sí que atrocidades tan enormes, que por eso quedó condenado a salvar la cantidad de vidas que murieron por su culpa. Me encanta el tema, cuando no nos gusta algo, decimos, ese güey se lo fusiló. Me encanta que cuando vemos un cómic que está bien escrito y que nos agrada, decimos los paralelismos que encontramos con Batman. ¿Cómo integra? Muy bien. Sigue el ejemplo de Grant Morrison. Yo la tengo más grande, güey. Es que esa es la diferencia exactamente entre un escritor que no conoce al personaje, pero no le falta el respeto a un güey. Yo la tengo más grande y todos ustedes bola de idiotas y yo les voy a enseñar a escribir. Aquí hay otra cosa muy interesante. Recuerdan que, hablando de ese idiota que escribe, porque él se la debe tener más grande, recuerdan lo que les comenté del espíritu de Kendra Saunders. Bueno, mientras Snyder está escribiendo la Justice League, hay una Kendra Saunders o una Hawkgirl. En todo su desmadre, decide que, pues, una parte del Lead Metal, no me acuerdo qué, o una de esas madres para parchar la pared, el cementito y los ladrillitos que le sobran, están en un planeta que se llama Thanagar. Pero dicen, oye, no, pero Thanagar, yo lo conozco. Dicen, no, Thanagar Prime, que es un planeta que está escondido en el multiverso, entre 3-4 dimensiones, está fuera del Bleed, para que ningún escritor chingón se tome el crédito de lo que yo hice, pero es inaccesible por la nave que atraviesa el Bleed, que es la nave de Authority. Ellos así que, tienen que llegar y Green Lantern tiene que ahí hacer 2-3 chimpum pan tortillas papas para que puedan entrar, ¿eh? Obviamente, ¿segunda estrella a la derecha? No, la tercera, güey, porque Peter Pan está más cerquita, entonces acá te tiene que costar más trabajo todavía, acuérdate, es Snyder, la tiene más grande y más compleja, güey. Entonces, cuando llegan a donde está Thanagar y todo el ahora sí que el imperio tanagariano, por ponerlo así muy a la Kree, es de que los agarra el ejército y ustedes tranquilos, no se pueden quedar tranquilos, arman su desmadre, porque creo que Guy Gardner estaba ahí involucrado. Aparece la reina o la emperatriz y su primer al mando se los pone como a pan y reata, básicamente agua y reata, para ponerlos a dieta, que estuvieran en forma. ¡Se acabó el agua! Pues a pura reata, compadre, y de ahí sacas el agua, por a ver cómo le haces. Si sacas sangre de las piedras, sacas agua de la reata, ¿cómo no? Entonces, sí, ¿no, güey? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí encontramos a un personaje que se llama Shaira Hall. ¡Oh, what the fuck! Efectivamente, es la Shaira Hall, cuyo espíritu se había forzado en Kendra. Con todo el desmadre del Rebirth y del New 52, retoma su cuerpo porque precisamente el Hawk Being, el Hawk God, que es en donde se inicia la historia de los Hawks, de la historia de Qatar Deathbringer, le da una nueva oportunidad, igual que con Perpetua, pero decido omitir yo a Perpetua porque es una basura que echa a perder lo que hizo Venditti. Entonces el Hawk Being le dice, ¿sabes qué? Tienes oportunidad, vete a Thanagar, donde eres, y eventualmente pues a ver qué chingos pasa. Ustedes ya conocen su penitencia. Y nada más para redondear, la penitencia es por cada vida que destruyó que Qatar Deathbringer, va a resucitar y va a seguir resucitando hasta que haya salvado más vidas de con las que acabó durante su reinado, en su liderazgo de la tribu de las artes. Y aquí también vemos un factor muy interesante. Sí, escritores que copian, escritores que buscan demostrar que pueden hacer lo mismo que hizo alguien más de mejor manera, con mayor escala. Pero, por ejemplo, la importancia de Qatar Deathbringer, sí, es el Hawkman primigenio, la primera encarnación. No es el único malvado que ha estado, porque tenemos al Sky Tyrant. Y recordemos que cuando tuvimos lo del el Batman Who Loves, recordemos que tuvimos versiones malignas infectadas por el virus del Batman que ríe. Y una de esas versiones es precisamente la de Hawkman, que es una especie de fusión entre el Sky Tyrant, que es la versión de Tierra 3, más la versión infectada, que curiosamente tiene algo que ver también con el dragón de Barbatos de la versión de Metal. O sea, todo lo malo básicamente es fusionado en un mismo Hawkman. Pero la cuestión es, lo supo manejar. Creo que fueron 3 números del título regular Venditti, en el cual dice, estoy participando en tu evento, estoy cubriendo las reglas en las cuales mi personaje sí está infectado y es parte de la continuidad del evento de moda, de novedad, de lo que está pasando. Sin embargo, le voy a dar un giro y se clava mucho en una explicación psicológica donde tienes una pelea entre la conciencia positiva que está buscando pagar por todos estos karmas, más hay la versión negativa infectada que literalmente dice, güey, tú quieres salvarte, ya salvaste, voy a inventar. Eran 10 millones de vidas las que acabaste primero, vas en 9 millones, pues yo voy a matar un chingo para que jamás te libres de esta penitencia. Entonces empiezas con esos duelos y dices, ah, caray, su peor enemigo es el mismo. Eso ya lo hemos visto en muchas historias. Pero qué bien me lo está contando, maldito Venditti. No, y lo desarrolla de una manera impresionante. De hecho, toma lo que pudo haber sido algo muy confuso con Shaira, con Hawkwoman. Y es de que, ¿quieres a tu Hawkgirl en tu Justice League? Ahí está tu Hawkgirl, sí, que le ponga con Juan Juanes y que tengan sus angelitos verdes, no negros, sus angelitos verdes y lo que quieran, y no den lata, yo voy a traer a la verdadera pareja de mi personaje, aprovechando que ya la trajiste tú de la manera más pitera, pero nuevamente, lo mismo que hizo con Metal, con es tu Barbatos y tu Hawk Bean y tú en Metal y lo que quieras, que bueno, ya trajiste al personaje, yo lo voy a arreglar, lo voy a limpiar, le voy a dar lógica, si no linealidad, le voy a dar una congruencia y una lógica al un personaje. Sentido. Exactamente. Es cuando, mientras están precisamente viendo esta cuestión de ¿cómo se llama? De Sky Tyrant, es cuando llega a la Tierra, gracias a todas las pistas que le dieron la Justice League, llega a la Tierra Shaira y le dice, ¿qué hubo, güey? Pero no lo recordaba. Después de 2-3 marrazos, y que la manda a hacer 2 sándwiches, así que, hazme 2 sándwiches, pajarita, ¡pum! ¡Órale, mi pollo! Ella también recuerda todas sus vidas, y es cuando dice, ¡ah, cabrón! Si tú y yo somos uno mismo, ¡wow! Sí, exactamente. Entonces, es cuando se renueva, creo que no sé si alguien ya lo mencionó, pero esta relación está como maldita, entonces empiezan a recordar todo y se inicia nuevamente. Ya casi entiendo, carnal. ¿Y Héctor Hall? Héctor Hall es el sillo. Héctor Hall es el hijo de los Hawks del Golden Age, que se vuelve el Silver Scarab, que después se vuelve Sandman en el Dreamverse. Tiene embaraza a su esposa, que es Lita, que era la hija de la Mujer Maravilla, de la Golden Age, y tiene a su hijo, que es Doctor Fate. Ah, ¿verdad? Ya, claro, ya. Y dentro del casco vive Naboo. Exactamente. Exactamente. Porque la descendencia también se complica, ¿cómo no? Güey, puta, no tienes idea, ¿eh? Pero aquí lo más... No, y eso que nunca hablamos de los Federians, que es donde sale estaba en el Infinity Inc., que no hablamos de Charlie Parker, que es el Golden Eagle de los Teen Titans, del Titans West. Ahí déjalos, güey. Eso es otro día, con más calmita. Entonces, sí, lo más chido es que terminan con... Ahora sí, para contrarrestar el comentario, no sé si alguien lo dijo, esta relación está como maldita, ¿verdad? Entonces, para contrarrestar y terminar con esto, se enfrentan a... Se me va el nombre del villano que siempre los está matando constantemente, el egipcio. Se enfrentan a él... Y le dice, ¿sabes qué? Bueno, previo a... Ellos ya se redimen, llega el Hawk God después del arco con el Sky Tyrant y le dice, tú ya la libraste, güey. O sea, ustedes ya se sacrificaron por un bien mayor, ya destruyeron al Hawk God, que era el que quería destruir al universo, aún con todo y Snyder. Ustedes ya están redimidos, pueden escoger lo que sea, lo que quieran. Ellos eligen regresar a la vida y dice, ok, regresaron, nada más les recuerdo... Ya no van a reencarnar. Esta es su última encarnación. Pero, para jugar a su favor y porque no se van a ir limpio, par de culeros, van a envejecer de una manera muy, muy lenta. Los siglos van a ser como días, los milenios van a ser años y su vida va a ser perpetua hasta que alguien los mate. Los matan y se los cargó el payaso. Pero si nadie los mata, si ustedes sobreviven, ahora sí que hasta que la vida dé. Sí, Hatshepsut es el nombre del villano, precisamente el que hizo esto, ¿eh? Y Hatshepsut tenía una capacidad, una cosa bien interesante. Sí se le escuchaba cuando hablaba. En pocas palabras, lo que hizo es solucionar toda la continuidad, quitándose la bronca de establecer una nueva y diciendo, todo lo que pase ahorita va a durar, se van a la goma las vidas las pasadas, porque estos cuates solo tienen una sola vida, pero va a ser muy extensa. No se van a... Y todo. No se van a la fregada las vidas pasadas, quedan como antecedente. Sí. Simplemente es, ya no van a tener nuevas vidas, o sea, encarnaciones diferentes, siempre van a ser Carter Hall y Shiera Hall, y háganle como quieran. Acota mucho, perdón nada más, a los escritores que vengan a trabajar con las encarnaciones pasadas, si quieren tocar otros temas de las vidas pasadas o algo. Está carta abierta, pueden hacer lo que se le pega de la gana, todo vale, definitivamente hay un legado que escribir con estos dos nuevos personajes que van a ser, eternos. Digamos... Ajá, exactamente, y están en su último chance. Y es algo muy interesante, por cierto, para que Moira MacTaggert vea que sí se puede aprovechar la última encarnación, aquí tenemos la evidencia, pero sin querer se dio un spoiler sobre el último número de Hawkman, que la neta está bien bonito, o sea, suena cursi decirlo de esta manera. Pero cuando ves, tienes la maldición y tienes la bendición, como tú bien mencionabas, Nightboy, en el sentido de que ya eres mortal, mi chavo. O sea, si te matan, ya no vas a reencarnar en ninguna otra ocasión. Tiene ese pequeño giro en el cual cuando uno empieza a ver el diario precisamente de Carter Hall y de repente lo ves sí con la barba, canoso, dices, pues claro, seguramente es el diciembre del 2020 porque envejece este año, nos envejeció muy rápido a todos. Pero de repente ves que no, estamos en el siglo 35 y están entrenando a la generación super posterior de herederos de la Legión de Superhéroes, se podría decir. Pero está narrado de una manera tan padre, tan emotiva, en el cual dices... Qué bonito cierra. Ahora sí que cierra, me atrevo a compararlo con Starman. En menos números hay una gran diferencia, desde luego. No tiene las versiones cíclicas de la charla de Navidad, que son bien bonitas, de Starman, por ejemplo. Uh-huh. Pero sin embargo, cierra de una manera en la cual tienes un run bien redondo, que a pesar de que te cuenta una misma historia y te justifica todo, escrita por alguien que le valía madre el personaje, que yo creo que es un tributo enorme porque no tuvo el lastre de que tengo que respetar continuidades. Y sin embargo dice, como ya mencionó el mismo Zico, otros autores pueden hacer lo que quieran, mi volumen es autoconclusivo, pero a la vez no está limitado para que nadie más lo toque, es juguete de todos. Y fíjate, yo cuestionaría la situación del Talking with David, que era, yo creo que, de las mejores partes de Starman, sin demeritar todo el ongoing y toda la serie, porque es impresionante. Pero yo compararía el Talking with David con el diario de Hawkman. Porque con todo y que sí es una constante, no es algo que veamos número tras número, tras número, tras número, tras número. Es cada 3-4 números, cuando tenía que dar ese salto cuántico cómico musical, aprovecha el diario, que es como el cornerstone antes de la cuestión del Sky Tyrant y del Hawk Dog God y todo eso. No Hawk Dog, Hawk God. Es cuando veíamos la narrativa de lo que estaba pasando en cada una de las vidas o lo que había pasado. Mientras estaba en las cuestiones cómicas, mágicas, musicales y recordaba sus vidas, el Hawk Titan, que es como que es una raza de gigantes, que había un Hawk también, está integrado, tiene muchos detalles que dices, güey, lo que es, a lo mejor no estar enamorado del personaje, porque a Bendita le valía madre, pero es decir, voy a contar una buena historia, voy a respetar lo que vino antes, no voy a faltarle el respeto, ni siquiera a Liffy le falta el respeto, porque incluye lo que es el Savage Hawkman, y ahí sí era como para faltarle el respeto e ignorarlo, no le falta el respeto a los de Snyder, todo vale, bien escrito, bien organizado, ahí es donde vemos que alguien tiene un plan, que alguien sabe en qué dirección quiere llevar al título y lo hace magistralmente. Y hay un número, y yo creo que ya, por si antes de irnos a las recomendaciones, que seguramente a Zico se lo mencionamos en su momento, pero y es lo que yo agarraría en el caso de Zico para leerlo, donde dentro de este ciclo de maldiciones o que puedes revivir, puedes recordar precisamente gracias al diario distintas encarnaciones que tuviste, los vemos interactuando con la Justice Society, pero no en el presente, sino literalmente en la época Segunda Guerra Mundial, y es una historia clásica donde ellos mismos son conscientes de lo que pasó y dices, güey, estamos viviendo en el pasado, porque es un periodo que queremos revisitar como la Hawk Couple. Y nuevamente no es el cliché de, es una carta de amor a los personajes. No, es escribir bien a los personajes dentro del juego que tienen. Sí, porque cuando en el momento que les dicen ya no van a ser, ya no van a reencarnar, quieren regresar a la vida, ok, ¿en qué época? Y dice, pues la época que más adoramos, la que nos marcó, la que estamos enamorados, es la época, nuestra época en la Justice Society of America. Y mientras ellos se ven en el espejo, onda vampiresca el asunto, ellos se ven con sus garments modernos, el resto de la Justice Society los ve con los trajes y uniformes que usaban cuando estaban en la Justice Society, en el Golden Age. Eso es una chulada, pero cualquiera que le digas en el 2020 a qué época se quiere ir, efectivamente te irías antes. Sí. Sin bronca, güey. Y honestamente, yo creo que sí vale mucho la pena. Digo, Dan y yo no nos cansamos de recomendarles este volumen de Hawkman, porque honestamente sí está para pararse de pie y aplaudirse. Yo creo que muchos nuevos escritores deberían seguir el ejemplo de Venditti, que puede que no sea el título que ellos aspiraban a escribir, pero es la forma de escribir bien un título. Así es ser un buen escritor, punto. Sí, Snyder, te estamos viendo a ti, a ver si aprendes. Pero bueno, rápidamente para terminar, tu recomendación, Guki. Para cambiar de estas parvadas y de los halcones galácticos que también mencionamos, en Amazon Prime busquen Truth Seekers. Es una serie comedia con Simon Pegg y Nick Frost. Nick Frost, gracias, Dan. Y hagan de cuenta que es Gravity Falls, pero en adultos. La verdad, son misterios y también tienen ese grado que es lo que me llamó más la atención. Te dan como pequeños guiños que dices esto, ¿para qué lo mencionan? O no tiene nada que ver, pero un capítulo después o dos entiendes por qué ese pequeño guiño. La verdad está muy padre estructurada, está cortita, es humor inglés. El primer capítulo sí está medio extraño, pero aguántenlo. Y toda la demás serie fluye muy bien y pinta bien si se animan a la segunda temporada. Ok, tu recomendación, carnal. Pues fíjense que salieron cosas muy chidas esta semana de Marvel. Sale King in Black, el número uno. Ya sale el nuevo evento, es de Donny Cates. Yo no lo he leído, pero le tengo mucha fe. Espero que sea buena apuesta. Y en televisión, la serie The Undoing. Fíjense que está bastante interesante los cinco primeros capítulos. Yo creo que hacen un muy buen Who Do Know It, o sea, tal cual. Porque cada capítulo te va cambiando el sospechoso del asunto. Creo que barrabasean en el último capítulo, la verdad. Pero con todo y todo, creo que es bastante interesante y muy, muy atractiva la serie. El final no es lo mejor, eso sí se los digo. Les menciono mis carnalitos, me chuté Necrotronic. Si quieren así valemadrismo, película B pero con presupuesto, ver a Mónica Bellucci en decadencia. Está muy chido, la neta. Está muy divertida, es como ver Ghostbusters, pero con esteroides. Ok. Bueno, ¿tu recomendación, Dan Campos? Son tres y van de volada. La primera, Fantastic Four Road Trip, que es un número escrito por mi amigo Christopher Cangwell, desde luego, con el arte de Felipe Andrade, donde se ve cómo retoma, sale del título de Doom, que tristemente se canceló un par de números antes de lo planeado, iba para maxiserie de 12, se va a terminar en el 10, pero se ve que va a ser un brinco estratégico Fantastic Four, por lo menos ahorita escribiendo números paralelos a lo que está haciendo el escritor regular. Es una historia sencilla, básicamente los cuatro fantásticos se van de vacaciones a explorar la Tierra, no se van en el espacio, quieren ir al Gran Cañón y pues mágicamente tiene que pasar algo. ¿Por qué? Porque Reed Richards tenía que investigar porque siempre busca conocimiento. Es nada más un número, no hay bronca. El segundo número que quiero recomendar es de Aftershock, escrito por Elliot Rahal y con el arte de Matías Mónaco, que se llama Knock 'em Dead. Básicamente es la historia de un cuate que quiere ser comediante, standupero, pero pues no le sale como la mayoría de los que se creen standuperos, si tienen podcast y canales de YouTube, etcétera. Pero tiene un pequeño giro que básicamente vemos la historia en cual él trata de presentarse en distintos shows, no jala, de repente lo conoce alguien que finalmente se rió de sus chistes y por lo cual empieza a entablar una amistad. Y de pronto, ¿qué creen? Choca, se muere este cuate y resultó que con la persona con la que estaba charlando le ofreció una especie de trato en el cual regresará a la vida y hará que sus chistes finalmente hagan que todos se rían hasta la muerte. Apenas salió el primer número, pinta bastante bien. Y finalmente, servicios de streaming hay 20,000, tienen YouTube, búsquense en YouTube The Wizard of Oz, pero Oz no es con la O y la Z, sino con A-U-S, o sea, Oz de australiano, o sea, el mago de Australia sería como la versión de traducción. Es una serie web producida en Australia por gente que son comediantes muy divertidos. Si vieron en Netflix la serie de Auntie Donna's Big House of Fun, aquí van a ver a varios actores de ahí, está cagadísima. ¿Y qué pasa en esta serie? Básicamente es un mago de la época medieval en Australia, lo cual no tiene sentido. Cuando los grandes aborígenes vestidos con armadura peleaban contra dragones gigantes, cosa que tampoco tiene sentido, pues resulta que este cuate hace un hechizo, su gran enemigo, que es otro mago de la época, sin querer se cruzan los hechizos, y está en el presente. Entonces tiene que lidiar con cuestiones como cómo encontrar un trabajo, cómo sobrevivir, etcétera. Y aquí les comparto rapidísimo, mis carnalitos, una imagen, porque vemos cómo hasta aparece el Ghost Rider sin querer en la continuidad del presente. Son episodios de 20 minutos, divertidísimos, gratuitos, en YouTube lo encuentran. Ok, está chido. Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar, para seguir a Doc con todo el tema del programa, es The Last Days of the Justice Society of America. Este es un cómic, es un one shot, salió en 1986. Escrito por Roy Thomas y Dan Thomas, está dibujado por David Ross. Y no les voy a decir de qué se trata porque lo debieron haber escuchado en el primer bloque, así de raro. Bueno, rápidamente, si no hay nada más que agregar, a nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y obviamente a los que hay que agradecer infinitamente es a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer absolutamente muchas de las cosas que hacemos para todos ustedes, que a veces nos divertimos haciéndolas y a veces pues también, porque nosotros tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie?

Cabo,